Bueno, hoy hablamos de la presentación de este grupo musical La Maroma, y ahora estamos en comunicación con Natalia Villanueva, que va a llevar adelante una propuesta de stand-up aquí en la Casa de la Cultura del Hoyo este fin de semana. Buen día, Natalia, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Buen día, Gerardo. Buen día, Mónica. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo van? Y a todos los fogoneros. Sí, se escucha muy bien, se escucha bárbaro. Buenísimo. Y justamente los estaba escuchando y pensaba en eso de la propuesta de descentralizar, ¿no? La actividad que en la comarca, la verdad que siempre es súper variada y un montón. Pero justamente esa fue la intención de poder de a poquitito acercarme con este trabajo a los pequeños pueblitos que por ahí no están, no sé, donde no hay tanta movida y empezar al revés, a descentralizar un poco la cosa, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. Ahí vamos, a ver qué pasa. Bueno, contanos de qué se trata la propuesta. Acá dice el flyer cotidiana, stand-up, monólogos de humor. Bueno, así en breve, más o menos se refiere justamente a lo que nos pasa cotidianamente en la vida a través del humor, digamos, trabajando todo lo que sean como los problemas, entre comillas, voy a llamar, pero viéndolos desde un lado de humor y haciendo de que la anécdota que podría ser desde un punto de vista trágica se convierta en cómica. O sea que en realidad cuando me refiero a cotidiana habla de lo que nos pasa todos los días. Es un personaje que interpreta lo que le va pasando en su vida cotidiana. Justamente es un trabajo que está impulsado, digamos un poco, voy a decirlo así, directamente por la crisis que nos acompaña, digamos, desde hace como un año yo estoy trabajando con este espectáculo. Y justamente, bueno, fue motivada desde ahí porque, bueno, en los orígenes el stand-up tiene que ver con las crisis, tiene que ver con los fenómenos que nos pasan en la vida cotidiana y es como una especie de catarsis, en este caso a través del teatro, donde los monólogos que armé, digamos, tienen que ver con que las cuestiones que nos van pasando día a día pueden verse desde un punto de vista de humor y, bueno, hacer que esto nos haga reír y así, como decir, superarlo. Eso sería más o menos la idea. O sea que vos misma escribiste este monólogo. Son cuatro monólogos, Son sí. situaciones que vivís vos y que obviamente cualquiera de nosotros también puede hacerlo. Totalmente, totalmente. Esa es la idea de que el espectáculo se llame Cotidiana, de que en la mayoría de los monólogos mi personaje invita un montón a la reflexión a cada uno de los que está ahí participando, como que, bueno, ellos también, cada uno de nosotros tiene historias, desamores, pasiones, desencuentros, de no sé, de todo lo que nos va pasando y que todos están invitados a mirarlo desde el punto de vista que en este caso me hago cargo yo, decir, bueno, esta es la manera en que yo lo atravieso como actriz, ¿no? Y bueno, y hay todo el tiempo una invitación a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, y ahí te me adelantaste un poquito con la pregunta que te quería hacer para aquellas que no saben, o que, bueno, yo por lo menos nunca fui a un espectáculo de stand-up en vivo. He visto por la televisión, o en YouTube, o a alguien que hace. Pero bueno, ¿qué es esto del stand-up? Bueno, el stand-up es un género teatral que comenzó en 1930 en Estados Unidos, justamente con la mayor crisis que tuvo Estados Unidos, ¿viste? Donde en ese momento había mucha gente que estaba mucho, no voy a decir mucho peor, pero ponele que sí, acá tenemos huerta, hay maneras de solventar la crisis, y la gente en Estados Unidos, bueno, se vio obligada a irse del país y a buscar otros trabajos en los países vecinos. Y en general eran trabajos así complicados, donde no había muy buenas pagas, los jornales eran enormes, de miles de horas, y bueno. Entonces en ese momento estas personas comenzaron a hacer, por una necesidad de subsistencia, como pequeñas catarsis de sus cotidianos, ¿viste? De lo que les iba pasando. No sé, y le ponían humor para reírse y para poder aguantarla, esa es la verdad. Entonces, de ahí surge este fenómeno que hace que en aquel momento los actores del Café Concert y de pequeños movimientos teatrales más underground vean lo que estaba sucediendo en la vida cotidiana con estos personajes, y bueno, justamente lo toman y lo llevan a los pequeños escenarios, y de a poquitito, como bien habrás visto en YouTube y en Netflix, en todos lados, este fenómeno, debido a las crisis que lamentablemente sobre todo los pueblos latinoamericanos pasamos, estamos como muy estimulados con el tema de la... para poder solventar nuestra realidad, ¿no? Sobre todo como artistas, ni te digo, ¿no? Que yo creo que se pone más duro. La política les da, pero de pie para hacer millones de espectáculos, ¿no? ¡Puf! Cada día. Abrís la puerta, vas a la esquina, compras un kilo de pan y ya se te ocurrió un monólogo, ¿viste? Así como. Natalia, ¿y este espectáculo es para adultos solamente o pueden ir las familias? ¿Cómo? Porque veo los horarios en que vas a actuar, digo. Sí, justamente, bueno, hay un poco saliendo de la realidad. En verdad es para todo público. Pero la verdad es, esto era una iniciativa del INT que, bueno, no sucedió también por la crisis de hacer más funciones, aunque yo ya las venía haciendo en todas las comarcas, y habíamos puesto dos ahí, y la propuesta un poco era que el viernes a la noche, que es 20-30 horas, ahí en el auditorio, invitar más bien a toda la comunidad, y el día sábado a las 16 horas, un poco más hacer la propuesta a los chicos, a los adolescentes, ¿viste? Uh-huh. Que sé que muchísimos, por lo menos la mayoría de los hijos de mis amigas, que viven en Lago Puelo y por el lado de Chubut, bueno, están en las casas hace varias semanas, y bueno, la idea era justamente invitarlos a tener como esta catarsis de lo que a ellos les pueda estar pasando, viendo a un adulto, también, viendo a su propia crisis, en este caso la mía, desde un lugar teatral, ¿no? Así que, bueno, un poco la propuesta para el sábado a las 16 es esa, es que vengan los chicos adolescentes. Muy bueno. Buenísimo. Natalia, muchísimas gracias y, bueno, esperemos que salga linda la propuesta y que se vaya multiplicando. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Recordarles a todos los que están escuchando y a los que tengan ganas de acercarse que todas las funciones que voy a hacer van a ser a la gorra justamente por este momento que todos pasamos, así que lo que más me gustaría es que seamos muchos. Y recordarnos así, dónde se va a hacer, en qué lugar. Va a ser el viernes a las 20:30 y el sábado a las 16 horas en el Auditorio del Hoyo. Muy bien. El Auditorio de la Casa de Cultura. Así que bueno, todos invitados y muchísimas gracias por la nota. Sí. Del espacio.